Transmite en los 99.5 y 99.9 FM La Voz de la Victoria. Desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba. Desde la Ciénaga de Zapata, transmite La Voz de la Victoria. Tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Le invitamos a comprobar su hora, 10:02 minutos. Nuestra programación hoy. Hola, buenos días amigos oyentes. A continuación los avances de nuestra programación. Podrá usted escuchar luego de nuestros avances un nuevo caso cerrado, producción Radio Arte. Se titula así, Río Revuelto, capítulo 1 inicial. A las 10:20 nuestra revista de variedades Como en Casa, que se extenderá hoy hasta la 1 de la tarde, momento en que encadenamos con el Noticiero Nacional de Radio. A la 1:30 minutos tendremos un nuevo momento mexicano, hoy con Pedrito Fernández. A las 2 de la tarde, el sonido de fin de semana en sintonía hasta muy cerca de las 3:30 minutos, momento en que despedimos nuestra planta hasta un próximo encuentro. Continúe junto a nosotros, aquí en La Voz de la Victoria. Caso cerrado. Presenta. ¡Ay! ¡Corre! ¡Que nos cogen! ¡Papá! ¡Al ladrón! ¡Oye! ¡Párate! ¡Párate! Río Revuelto. Escribe Omar Dugués Álvarez. Asesora Beatriz Fonseca Muñoz. Dirección Juan Barrizonte Blanco. Oiga, jovencito, se le pegaron la sábana. Nada de eso, Sebastián, nada de eso. Mire el sol donde está ya. Oye, Víctor, el pescador es como el cañero, tiene que ser madrugador. Nada, es que tuve que llevar a la vieja al policlínico. ¿Qué le pasó a Rosaura? No se alarme. Es para el chequeo que se hace anual. Ah, ay, menos mal. Oiga, ¿usted necesita hacerse un chequeo anual también? ¿Y esa falta de respeto? ¿Usted me está diciendo a mí, viejo cañero? No, nada de eso, maestro, nada de eso. Usted se ve fuerte como Pablo Mayor de un velero. Gracias por la comparación. Pero el problema, Sebastián, es que el comején va por dentro. Verse con el médico es siempre necesario, Sebastián. Bueno, deja la clase de medicina esa y pégate, anda, pégate. Bueno, pero si ya usted ha sacado bastantes calandracas. No alcanza para todo el fin de semana. Ni que fuéramos a pescar para todo el pueblo. Vamos, agarre la lata y vamos para aquel recodo que el sol está quemando. Como quiera, puro. Mire, puro el tabaco de tu padre, ¿oíste? Dale, vamos. Ahí está Sergio. Seguro que vino a restregarme por la cara el carrito nuevo. Hola, Joandri. Ahí, mirando que te quieres coger los mejores carros para ti. ¿Viste cómo está en Moscovia, Leco? Mira esas ruedas cósmicas. Ya me está cayendo gordo este con su alarde de Dios Todopoderoso. Oye, te has quedado pasmado con el brillo de la pintura. Haceré, mueve los baros y cómprate uno parecido. Tú sabes que ya tengo dos carros. Y yo con este, tres. Ya te pasé, Joandri. Antes tú campeabas en el barrio, pero ahora todos miran hacia mí. Ha brillado la suerte para ti, Sergito. La suerte no, Joandri. Me estoy moviendo mejor que tú. No te lo han dicho. ¿No me han dicho qué? ¿Quién y qué cosa? Nada, déjalo ahí. Mira, en el carro tengo unos regalos para tu mujer y tus hijas. Aceres, tú has cogido ahora de traerle cosas a Estrella y a las niñas. Sí. Oye, yo tengo lo suficiente para darle a ella. Ah, yo lo sé, compadre, yo lo sé. Pero no vas a aceptar una cortesía de un buen amigo. Oye, no tienes que darme nada, Sergio. Eso no quiere decir que... Lo que sea, Sergio, lo que sea, lo que sea. No quiero más regalo para mi mujer y para mis hijas, ¿ya? ¿Y por qué no, a ver? Ajá. Buena, Estrella. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Aquí? Estrenando la nueva limusina. Oye, apretaste con ese carro. ¿Viste, viste? Aquí el que aprieta ahora soy yo, Estrellita. A tu marido le cae mal que yo vaya en ascenso. Pero el ascenso tuyo es como para tener en cuenta. Ya, es bueno que la gente lo note. Ah, mira. Mira lo que les traje. Uy. ¿Viste? Oye, las niñas estaban locas por estos jueguitos. Sí. Gracias, Sergio. Nada, pero tú sabes que tu marido no quiere que yo lo deje, ¿no? Oye, ¿por qué no? Bueno, porque no me da la gana. Pero bueno... Oye, Joandri, hay que ser agradecido, ¿no? Sergio es tu amigo. Y amigo de verdad. Sí, esos juegos yo se los iba a comprar a las niñas. Hasta lo comenté contigo, Sergio. Pero como yo soy el rey mago, el que más tiene, quise que te ahorrara unos kilos. Mira, sigue reuniendo para que puedas terminar de arreglar la casa, eso. Ya eso lo dije. Tienes que hacer una casa como la de Sergio. Bueno, te puedes callar, Estrella. Joandri, oye, las mujeres tienen la palabra, Chen. Que pidan. Lo que hay es que tener para complacerla. Yo siempre he tenido y tú lo sabes. Pero ahora, papi, ahora te estás quedando atrás. ¿Qué basura estás hablando, Sergio? Ay, ay, ay, oye, el que te dio la mano cuando saliste de la prisión fui yo. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Y por eso yo soy agradecido. Que no se te olvide, comías y bebías a costilla mía. Sirvió, sirvió. Pero ahora soy la punta de la maquinaria. Tú no puedes negar que he dejado atrás todo. Soy un tsunami que está arrasando. Oye, oye, oye, ya dejen eso. Los amigos están para ayudarse, ¿no? Ahora vamos para adentro, que hay cerveza en el refrigerador. Mira, guárdale los juguetes a las niñas. ¡Ay! Eso es un regalo de Sergio Tsunami. Arriba, vaya, coge tu pescado fresco, fresquito y sin abuso. Arriba, pescado barato, no pierdas la oportunidad, pescado fresco. Vaya. ¿Y esa vaciladera, linda? Si no tienes dinero... Así que fresco y barato. Fresco estás tú, pichón. Ah, tumba. Tumba, que me espanta la clientela. ¿Espantarla yo? Ay, chicos, si te sirvo de ficha de promoción, dame acá un pescado y verás. Ah, ya, ya, ya, ya no empiece. Oye, qué bien te quedan los rayitos que te hiciste en el pelo. Pues mira que no me los hice. Ah, ¿no? Sí, es el sol en Altamar con Sebastián. El trabajo es de sol a sol. Aunque me ves poco por estar tan ocupada con Joandri. Vaya, ya estoy en la boca de la gente. Oye, que te he visto por la noche en su carro. No tengo por qué ocultarme. La mujer te va a arrastrar lo más bajo. Ella no tiene calibre para eso. Díselo para que vea. Ya, ya, ya, ya. Ya que eso a mí no me interesa, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Me vas a comprar pescado? Yo dije que el fresco eres tú. Y te quiero comprar, sí. pero no aquí. Mira, Yolanda. Oye, deja la satería que yo no quiero lío con Joandri. Un pescador de tiburones con miedo. Mira, te ripeo como una sardina. Pero me gusta evitar el encontronazo con gente como Joandri. ¡Eh! ¡Cejito! ¿Qué dice la rubia más linda del condado? Esperando por el largo viaje en tu nuevo Moscovich. ¿Y si se entera, Joandri, que te montaste en mi carroza real, linda? ¡Oye, su maletín chino! Oye, chama, ¿cuántos pescados te quedan ahí? 5. Oye, envuélvelo y dáselo a la rubia. Yo pago. Y después te llevo al fin del mundo, Yolandita. ¿Y si Joandri se entera que me fui con el tsunami a las profundidades? Ah, bueno, él sabrá qué hacer. Ven, coge el dinero y paga lo que debe. ¿Qué quieres ahora, Estrella? Necesito que me atiendas. No, tengo que entregar esa película. Oye, chico, ¿y tú no puedes parar un momento ese dichoso DVD? Quiero que me atiendas. ¡Ave María! Es por un momentico, mi amor. Bueno, suéltala rápido y tumba para el cuarto con las niñas. Es que yo sigo pensando que tenemos que hacernos una casa grande como la de Sergio. Oye, ¿no te basta con el arreglo que he metido aquí? Estrella, mira a tu alrededor. Todo es de la shopping y me costó un varo largo. Sí, pero la casa es chiquita. Abajo nos ampliamos al hacer los dos cuartos arriba. Oye, las niñas crecen, Joandri. Bueno, cuando estén en edad, que se busquen maridos con casa. Te estás quedando atrás, chico, ¿eh? Ya no eres el Joandri que conocí antes de que cayeras preso. Yo me veo igual. Porque el espejo te engaña. No te muestra tu imagen de segunda. Estrella, habla claro. Que no estás en el cuento de Blancanieves. Ojalá fuera el espejo del cuento para que te dijera que Sergito se ha ido arriba de ti un montón de kilómetros. Espejo ni espejo, si tú estás hablando por él. Por encima de mí, en el barrio, nadie. Antes sonabas, pero ahora... ¿Pero ahora qué? Hasta tú lo has dicho, Joandri. La casona que construyó Sergio y el último carro que se compró son la comidilla del barrio. ¿A mí qué rayos me importa lo que diga la gente? Eso no te importa. Pero esta casa sí. Y vuelve la mujer con esta casa. Que la arreglaste, sí. Quedó bonita, pero es chiquita. Y si la comparas con la de Sergio, es un cascarón. Óyeme, Estrella. Lo mencionas otra vez y te retuerzo el pescuezo. ¡Ay, Joandri! Ah, oye, de verdad que el pescado te quedó de rechupete, ¿eh? ¿Y lo que hice anterior a los pescados? Bueno, sabía que fuera tan buena haciéndolo todo, mamá. Soy la Juan Chino, no lo olvides. Estoy pensando algo, ¿no sabes? ¿Y los tipos como tú piensan o actúan por instinto? Las dos cosas, rubia. El instinto me hizo caerte encima. Y el pensar, decir lo que sabrás ahora. Bueno, pues entonces que hablen maceta del barrio. Quiero que dejes de ser la querida Joandri. Espera. Que lo hayamos hecho hoy no significa que tú... Joandri no va a poder darte más nada. La mujer lo tiene seco. Hasta ahora se ha portado bien. Pero ahora el que manda soy yo, mamá, ¿oíste? Oye, aprovecha que he sido un desgaritado y me quiero formalizar, ¿no? Vaya a tener mi pareja oficial. Y yo soy la elegida del tiempo. Ah, pues sí. Contra Chino, tú eres amigo de Joandri. Oye, ¿pensaste así hace un rato en el cuarto? Pues sí, sí. Pensé que le hacía una basura a Joandri. Él no se ha portado mal conmigo, Sergio. Te estoy proponiendo pasar de cortesana a reina de Holanda. ¿Piensa? No voy a pensar nada. Y ahora huye, que puede llegar Joandri y formarlo desagradable. Mi oferta es muy generosa, Yolanda. Pero no me interesa. Vete, que por hoy se acabó. Como una sombra para... Chico, ¿tú no piensas hablar hoy? Porque tú hablas como una cotorra. Un cotorro. Ah, lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo, Sebastián? El asunto es que no has abierto la boca desde que abordaste el bote. Ah, es que hay algo ahí que me tiene con la cabeza mala. Sí, ya me imagino. Te vi en la tarima del mercado, en enamorisqueo con la rubia que vive frente al paradero. ¿Cómo? ¿Echándole bala a Joe Belanda? Coño, Sebastián, que yo no soy malo seleccionando. Oye, entonces, ¿cuál es el problema? Yolanda. Chico, tú estás jugando conmigo. Oye, mira mi edad, yo no tengo pelos para que me los estés tomando. No, mi respeto por usted, lo demás. El asunto es que Yolanda últimamente anda con los tipos más delincuentes del barrio. Ya, no lo sabrá Guillermo, su padre. Mira que él siempre ha sido más recto que una regla. La he visto con Joandri y ayer se fue de consejo. Ah, ese cuando no está preso. Lo están persiguiendo. Y esa muchacha tendrá ganas de desgraciar su vida. Me dijo que hasta dejó los estudios. Anoche me contó sobre la vida que está llevando de querida. Óyeme, Sebastián, si la gorda estrella se entera, va a tener que llamar hasta los bomberos. Pero bueno. Mire, usted como si no supiera nada, ¿oyó? Andri, Sergio y algunos otros son elementos muy peligrosos. ¿Qué hora, Cere? Ahí. Coño, por la cara de mal tiempo, imagino que lo tuyo una tormenta, ¿eh? Estrella. ¿Qué, bronca? No, la hermana que vive sola con sus enfermedades. Oh, que se ha hecho un marido, compadre. Sergio, ¿puedes dejar la pesadez? Estrella quiere irse una semana para allá con los niños. Ah, perfecto. Como el bebé solo en casa para armar los fetecunes a hacer. Ajá, y el barrio es mudo, sordo y ciego. No fastidies, Sergio. Ahí viene el Iván. Bueno, vamos a tomar una cerveza, mirado, vamos. ¿Hay invitación para el Iván? Su invitación es para mandarlo al infierno. Actuaron como Sebastián, Rolando Peña, Víctor, Rainer Gutiérrez, Estrella, Maylín Pérez de Alejo, Yolanda, Lianet Alarcón, Sergio, Jorge Reinaldo Ramírez, Joandri, Gustavo Barak. En música y sonidos, Edgar Dávila. Realizador de efectos, Tomás Belot. Grabación, Roger Pérez Romero. Locutor, Orestes Martel. Dirección, Juan Barrizonte Blanco. Les invitamos a escuchar el capítulo número 2 de Río Revuelto en Caso Cerrado. Fue una producción Radio Arte. Muchas gracias. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Como en casa, un programa dedicado a la mujer y a la familia como célula elemental de la sociedad. Me siento como en casa, en cualquier sitio que me quieren pasar. Familia que crece unida, permanece unida para siempre. Como en casa. Me siento como en casa, en cualquier sitio que me quieren pasar. Cualquier camino me conduce a puerto, si el mal agüero no me lo disparaja. La familia es el comienzo y el final. Como en casa, como en casa, como en casa, como en casa, como en casa. Lucero para mi bebé, mi bebé no sigue. Descansa, descansa, descansa. Descansan. Hola, familia Cenaguera. A las 10:23 te comento que es un inmenso placer para esta emisora poder habitar entre ustedes. Gracias, pueblo cenaguero, por ser fieles a esta revolución. Y en nombre de este colectivo radial, sinceramente, te deseamos lo mejor en este día y los que restan del 2016 también. Transmitimos desde el corazón del sur de la provincia de Matanzas, aquí en el litoral de la Ciénaga de Zapata. Ya regresa hoy, 17 de diciembre, como es habitual, la revista de variedades Como en Casa, para así juntos hablar de la familia, distraernos y compartir un buen rato. Abre tu corazón, sintoniza nuestras frecuencias en FM y acomódate. No olvides que aquí estás Como en Casa. El programa de hoy es bien especial, así que no te despegues de la radio, no cambies el dial. Ya abrimos musicalmente con la italiana Laura Pausini. Ella nos dice bienvenido. Sí, bienvenido tú aquí a la radio. Y le seguirá Carlos Varela, De Vuelta a Casa. Como en Casa te acompaña en el dial. A ti que pierdes el rumbo de casa más vas, donde te llevan tus pies ahí estás, veo la libertad de tus zapatos salpicar. Aquel que dice palabras hirientes porque quizá no se sabe comprender a quien suplicó y que al momento se olvidó. Al que no tiene secretos que confiarle, que ofrece mentiras sin parar, a quien no pide perdón más lo tendrá. Bienvenido el llanto y su consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido el que sonríe, quien tropieza y sigue, y el que un buen consejo siempre te da. Bienvenido un tren que surca mares y nos une a tiempo en navidades. Bienvenidos los artistas, todas sus pasiones. Bienvenido aquel que no cambiará lo que somos hoy. Sueños hará realidad, o los disfraza de oportunidad, a quien maquilló su espera en un semáforo. Y bienvenido sea este largo invierno, si nos ayuda a mejorar, y aquel que tenga el coraje de arriesgar. Bienvenido el llanto y de nieve en el cielo. Bienvenido aquel que duda, el que se desnuda porque quiere o por necesidad. Bienvenida la noche de bodas y el momento de quedarse a solas. Bienvenido es el pianista, todas sus canciones, los acordes que reflejan así lo que somos hoy. Todo esto que vendrá, de todo esto que será, quizás. Bienvenido el llanto y su consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido quien sonríe, quien se asusta y cae, pero sin desesperar. Porque somos hoy, porque somos hoy.

Como en Casa es la revista de variedades dedicada a la mujer y familias cenagueras. Cada sábado, desde las 10 y 20 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, usted puede acompañarnos. Estaremos conversando hoy en la sección de orientación familiar sobre el amor en la tercera edad. ¿Te interesa conocer y poner en práctica el tema? Solo en minutos. Daremos asimismo tres de las efemérides más importantes de Cuba y el mundo de la semana recién concluida. Nuestra receta del día de hoy. Como cada sábado, la abuelita de la Voz de la Victoria, la superabuela Concha, vino a compartirla con nosotros. Y en Bicitaxi se le ponchó la goma delantera de la bicicleta. Y es la siguiente: lomo de cerdo en salsa de piña. Se me hace la boca agua y no se desesperen, la receta en cuestión llegará más adelante, cerca de las 11:30, y así damos tiempo para que busques papel y lápiz, además de algunos truquitos a tener en cuenta. Esto y más. Las frecuencias son 99.5 FM y 99.9 FM. Estamos también en las redes sociales. En Facebook respondemos a Victoria Ciénaga, así juntito. Y en Twitter somos @CMDYLaVoz. Pero si no cuentas con el acceso a las nuevas tecnologías, puedes remitir tu cartica a Programa Como en Casa, emisora La Voz de la Victoria, Caletón, municipio Ciénaga de Zapata, provincia Matanzas. El código postal es el 43000. Esperamos por tu mensaje. Ahora continúa la buena música en nuestro espacio Como en Casa, a cargo del grupo Cola Loca, el reggaetón del abuelo, a propósito del tema central. Yo lo bailo y bien sabroso. Ese es Enrique. Ya me lo dijo el doctor, que estoy entero como un cañón. Magic Music. Y con Cola Loca gozando el reggaetón. ¡Qué tremendo vacilón! Óyelo bien, muchachón. Abuelo. Y a las personas mayores no les gusta el reggaetón. ¿Quién dijo eso? Oye. ¿Quién dijo eso? Oye, ya. ¿Quién dijo eso? Digo mentira. Ay, mamá. ¿Quién así piensa? Tiene complejo. Si el reggaetón es ritmo nuevo, que ahora se ha puesto de moda y el abuelo te lo baila como quiera. Se acercan las pepillitas y yo le grito: ¡Ay, madre, la diva! Como en casa, te acompaña en el dial. Cuando el sol comienza a calentar el agua de la Bahía de Cochinos. Cuando la vida cotidiana se hace más agitada en la península de Zapata. Comienza a las 10:15 de la mañana en tu radio. Como en casa. Pero qué rico suena esto, caballero. Exclusivo. Como en casa. Hoy como ayer. De diciembre de 1890, nace el cantante de tangos Carlos Gardel. Nombrado Charles Romuald Gardès, nació en la ciudad de Toulouse, sureste de Francia. El cantante de tangos Carlos Gardel, que nació en 1890 y murió en 1935. Desarrolló su carrera en Argentina, a donde llegó en su infancia y cuya cuna reclama Uruguay, que sitúa a su nacimiento en Tacuarembó, en 1883 o 1887. Actuó en escenarios argentinos e internacionales. Además de debutar en la radio en 1924, tomó parte en numerosos filmes. Durante una gira en 1935 por Latinoamérica, falleció en un accidente de aviación en Medellín. En homenaje a su ejecutoria, el Día Mundial del Tango coincide con su onomástico. De diciembre de 1986, se funda la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Inaugurada en San Antonio de los Baños en 1986 por la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano para estudiantes de América Latina y el Caribe, Asia y África. Su primer director fue el realizador argentino Fernando Pir. De diciembre de 1956, es asesinado Juan Manuel Márquez. Desde muy joven, se fogueó en la lucha por la liberación de la patria. Sufrió prisión, persecuciones y maltratos físicos por su cívica posición. En 1944, había sido elegido concejal y fue reelecto 2 años después. Fundador del Partido Ortodoxo junto con Chivas, figuró entre los primeros opositores públicos al golpe del 10 de marzo de 1952. Finalmente se incorporó al movimiento 26 de julio, vino en la expedición del yate Granma y combatió en el encuentro de Alegría de Pío el 5 de diciembre de 1956. El 15 de aquel mes fue tomado prisionero y asesinado al día siguiente. Con él perdía la incipiente revolución a uno de sus más firmes pilares. Y hasta aquí, amigos, nuestra sección de las efemérides. Dicen que el radio está tocando tu canción. Apúrate porque eso es lo que está interpretando ahora mismo Leo Dan. El radio está tocando tu canción. Aquí, como en casa. El radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no ha dejado de caer, un rostro ajeno recordándome tu amor. mi dulce amor de ayer. Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Quiero saber más de ti. El radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. Como en casa, te acompaña en el dial. Quiero saber más de ti. Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Cuando se arruga la piel y el cansancio de navegar por los años se refleja en los párpados, cuando la curva de la vida comienza a declinarse y miramos hacia atrás y vemos un largo camino recorrido, estamos cerca. Cuando notas que tu pelo está gris, que de repente la música está muy alta y que en tus manos el tiempo ha comenzado a dejar indiscutibles huellas de su paso, hemos llegado. Llegar a la tercera edad puede significar el fin de algunas cosas, pero también la renovación o el comienzo de muchas otras. Muchas veces la palabra amor se asocia a la juventud. ¿Y acaso no se ama también en la tercera edad? ¿No es posible enamorarse como un adolescente a los 60 o sentir cosquilleos en el estómago ante la presencia de la persona amada? Quienes creen que las canas y las arrugas extinguen la llama de la pasión deberían pensarlo dos veces. La edad no constituye una barrera para llevar una vida sexual activa. La capacidad de amar y la capacidad de ser amados son las dos condiciones básicas de la calidad de vida del adulto mayor. En el amor otoñal pueden darse situaciones muy variadas, ya que hay una radical diferencia entre un adulto mayor y otro, si está casado o viudo o divorciado o separado o soltero. El amor entre adultos mayores comprende tantas variables posibles como en la juventud, que te invito a seguir por más de la música, ahora a cargo de Fito Páez, Fue por amor. Como en casa, te acompaña en el dial. Pasado de vino y el

y en la correspondencia, programa Como en Casa, emisora La Voz de la Victoria, Caletón, Matanzas, código postal 43000. Encuesta Como en Casa. Participa. Ahora, más música. Más música a esta hora de la mañana con Yuri, El Apagón. Para nada estamos apagados, seguimos bien arriba, aquí Como en Casa. Acompaña en el dial. Era mi papá. Ay, mamita, ¿qué sucede cuando hay un apagón? Con el apagón, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden?